padre Jorge Lorin, muchos años dedicado al estudio de la Sábana Santa. Prueba de ello es este libro, en que ha dedicado también mucho tiempo, pero ¿cuántos años realmente lleva con este tema? Pues nada más y nada menos que 30 años. Hace 30 años descubrí el tema y empecé a estudiarlo y creo que me he leído todo lo que existe, que yo sé que existe de la Sábana Santa, y he asistido a todos los congresos científicos internacionales que se celebran. Y estoy enterado, vamos, estoy enterado, no que salga de todo el mundo, pero creo que sé algo del tema. Padre Lorin, cuéntenos cómo es la Sábana Santa, cómo es el lienzo, qué apariencia presenta. La Sábana Santa es el lienzo que cubrió el cadáver de Cristo en el sepulcro y donde ha quedado grabada su imagen. Que conocemos perfectamente su trayectoria histórica y después lo que es maravilloso es que tenemos la foto de Cristo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, hace 16 años, que hoy podríamos fotografiar a Cristo? La tenemos en la Sábana Santa. Tenemos su estructura atlética, su armonía de proporciones y su cara. Impresionante poder decir, estoy viendo la misma cara de Jesús que vio María Santísima. Parece mentira que sea verdad. Y es verdad, porque ha habido artistas que han hecho una foto robot de Cristo. Con la huella que hay en la Sábana Santa, han reconstruido ¿cómo debió de ser el rostro de Cristo? Lo mismo que hace la policía, ¿no? Busca un individuo y se no lo ha visto nunca, con los datos que recoge, reconstruye el rostro de enorme parecido sin haberlo visto nunca. Eso han hecho Brunner, alemán, y Genian, armenio. Fotos robots de Cristo. Y cuando yo veo la foto robot de Cristo, puedo decir, así debió de ser. Este debió de ser el mismo rostro de Jesús que vio María Santísima. Para leer, ¿qué coincidencias existen en la Sábana Santa con el relato de la pasión en el Evangelio? Bueno, es muy interesante que todo lo que se ve en la Sábana Santa está de acuerdo con lo que dicen los Evangelios de la pasión de Cristo. No hay ningún punto en la Sábana Santa que contradiga lo que dicen los Evangelios. Pero lo que es más interesante, quizás, es que explica cosas que no dicen los Evangelios. Por ejemplo, a Cristo lo crucificaron con 3 clavos o con 4. Hay diversidad de opiniones. Velázquez le pone 4 clavos, piernas paralelas, un clavo en cada pie. Otro pone 3 clavos, un pie sobre otro, un clavo para los 2 pies. La Sábana Santa decide la cuestión. A Cristo lo crucificaron con 3 clavos y no con 4. ¿Por qué? Porque tiene un pie encogido. El derecho deja huella de la planta entera y el izquierdo solo del talón. Estuvo sobre el otro, los 2 juntos en la cruz, con un solo clavo. Con la rigidez cadavérica, el izquierdo quedó encogido y el otro dejado. De manera que la huella que hay del cadáver de Cristo en la Sábana Santa confirma que Cristo fue crucificado con 3 clavos y no con 4. Aclara. Después, la corona de espinas. Pues los artistas ponen un anillo, la corona de un anillo. No, fue un casquete. Era la corona oriental, era una especie de diadema, era un de mitra. No era una diadema, sino una mitra. Y entonces, en la Sábana Santa hay huellas, heridas de la corona de espinas por todo el casco, por toda la cabeza, no solo un anillo, como ponen los artistas. Otro detalle, los artistas, por costumbre, por tradición, ponen el clavo de las manos en la palma de la mano. Dicen los médicos, no pudo ser la palma, se hubiera desgarrado con el peso del cuerpo. Dicen los médicos, el clavo debe ser en el carpo, hay un punto, se llama espacio de Descott, permite inducir un grueso clavo que desplaza los huesos del carpo con enorme dolor, pero sin romper ninguno, y sujeta firmemente la mano al madero. Los médicos opinan que el clavo debe ser en el carpo, no en la palma. En la Sábana Santa, la herida de las manos está en el carpo, donde dicen los médicos que tuvo que ser, y no en la palma, como ponen los artistas. Es decir, la Sábana Santa confirma lo que dicen los científicos, lo dicen los técnicos, y aclara muchas cosas. Y después, otro dato muy interesante, la herida del costado. Toda la sangre que sale de arriba del costado, afirma a los médicos, tuvo que salir de la aurícula derecha, que los cadáveres está llena de sangre. Si la lanza no le abre la aurícula, no hubiera salido tanta sangre. Toda esa sangre salió porque la lanzada le abrió la aurícula derecha. Entonces, consecuencia, Cristo murió en la cruz. ¿Pero cuál es el recorrido histórico de este lienzo? Bueno, la Sábana Santa de Jerusalén pasó a Edesa, en Armenia, hoy Urfa, en Turquía. Y de Urfa, de Edesa, pasó a Constantinopla, de Constantinopla, se lo trajeron a Europa los caballeros de la Cuarta Cruzada, en concreto Otto de la Roche, jefe de la Cuarta Cruzada, se lo trajo de Constantinopla a Lirey, Chambéry, hoy está en Turín. Bien. Pero es muy interesante los documentos que tenemos para esto, ¿no? Es muy interesante. Nosotros sabemos que debía ser pasado a Constantinopla porque tenemos un manuscrito del siglo X, un sermón de Gregorio, arcidiácono de Santa Sofía de Constantinopla, que hace un sermón el día que la Sábana Santa llega desde esa Constantinopla. Le hace un sermón y describe a la Sábana Santa. Este manuscrito, que ha descubierto en el Archivo Vaticano Gino Zaninotto, este manuscrito del siglo X que nos describe la Sábana Santa, está por tierra, por eso han dicho que la Sábana Santa era una falsificación de la Edad Media. Pero ¿cómo va a ser de la Edad Media si tengo un manuscrito griego del siglo X que me describe la Sábana Santa? Es el sermón de este Gregorio de Santa Sofía de Constantinopla. El día que llega la Sábana Santa a Constantinopla, porque el emperador de Constantinopla, Romano Lecapeno, quiso reunir en Constantinopla las principales reliquias del Salvador. Y se trajo de Deza, llamado Mandilion, se trae el Mandilion de Deza a Constantinopla. El día que llega a Constantinopla, hace un sermón, y ese manuscrito lo conservamos, sigue bien. Pero es más bonito todavía. En la Biblioteca Nacional de Madrid hay un cuadrito, una miniatura, que representa este momento. Está el emperador Romano Lecapeno besando la cabeza de la Sábana Santa. La Sábana Santa tiene 4,5 metros, cubre al Señor por delante y le cae por detrás. Es muy larga. El emperador está besando la cabeza, y allí lejos, una persona sostiene la punta, que tiene 4,5 metros. Pues si tengo una pintura del siglo X, que le pinta la sábana, ¿me puedo atragar lo que han dicho esos señores, que es una falsificación de la Edad Media? Es decir, el que no sabe nada, se lo traga. ¿Qué interés tienen los científicos en la Sábana Santa? Bueno, la Sábana Santa siempre ha sido estudiada por los científicos, cada época, según los medios. El primero fue el famoso Segundo Pía, que fue el primero que la fotografió y se quedó sorprendido al ver que lo que tenía que ser negativo era positivo. Por lo tanto, la Sábana Santa era un negativo. Podemos decir, ahí empieza el descubrimiento de las peculiaridades de la Sábana Santa y el interés científico por estudiarla. Ya, ha habido muchos libros, pero no hay tiempo para hablar de todo. Voy a hablar de dos cosas interesantes, que hay muchas más. Por ejemplo, el polen. Max Fry, que es el palinólogo de la Interpol, del Departamento de Investigación de la Policía Suiza, este hombre ha estudiado el polen de la Sábana Santa y ha encontrado en la Sábana Santa polen de plantas exclusivas de Palestina. Entonces decimos, la Sábana Santa ha estado en Palestina. Porque si hubiera sido, como han dicho, una falsificación de la Edad Media en Europa, ¿quién en la Edad Media iba a manipular el polen si no se conocía el polen, si es microscópico? Y entonces no había microscopio. Luego, si este lienzo lleva en Europa un montón de años y tiene polen de Palestina, es porque ha estado primero en Palestina. Solo el viento pudo incrustar el polen en el lienzo. Por lo tanto, los estudios de Max Fry sobre el polen, descubriendo plantas exclusivas de Palestina, demuestran este lienzo estuvo en Palestina antes de estar en Europa. Es uno de los estudios científicos, pero no el único, porque opino que es muy interesante saber lo que han dicho los del carbono 14, que han dicho que era falsa, que había estudiado el tejido al carbono 14 y resultaba que era entre 1260 y 1290. Bien, para abreviar, porque no hay tiempo de hablar muchas cosas, pero voy a decir una cosa que es interesantísima. En el Congreso Científico Internacional de Cagliari, yo he asistido a 4 congresos científicos, donde están invalidados, uno en San Luis de Missouri, en Estados Unidos, otro en Cagliari, otro en Roma, otro en Turín. Bien, pues en el Congreso de Cagliari, doctor Baina Bologne, presidente del Centro Internacional de Sindonología, dijo, nos reunimos en el Congreso unos 300 especialistas en las obras de tal, y dijo estas palabras: la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en las Sábana Santa, dicho por el presidente de la Sociedad Internacional de Sindonología, en un congreso científico internacional. Los científicos especialistas en las Sábana Santa rechazan la prueba del carbono 14 en las Sábana Santa. Y en mi libro de las Sábana Santa publico una fotocopia de la carta de Michael Tai, que es director del Departamento de Investigación del Museo Británico. Ha sido el que ha dirigido todo lo del carbono 14. Y en esta carta que publico en mi libro, pide perdón de haber sido causa de que los medios de información hayan desorientado a la opinión pública diciendo que la Sábana Santa es falsa. Padre Lorin, usted ha nombrado la radiación, ¿pero qué aporta esta ala? Aporta mucho, porque esta radiación ha sido estudiada, como dije antes, por los doctores en ciencias físicas de la NASA, Jackson y Lambert. Estos han encontrado que el hilo está chamuscado, está quemado, y que una imagen esté grabada a fuego solo se explica por una radiación. Ahora, ¿por qué el cuerpo de Cristo irradió? ¿Esto a santo de qué? Y entonces explica, por ejemplo, Lindner, dice, esta radiación, solo Lindner, que es catedrático de química técnica en la Universidad Alemana de Karlsruhe. Y dice Lindner, en el congreso que tuvimos en Cagliari, dice Lindner, esta radiación solo se explica en la resurrección de Cristo. Ningún cadáver irradia y graba fuego su imagen. Si yo cojo un cadáver y lo envuelvo en una sábana, dejará manchas de sangre si tenía, o de sudor si tenía, de excrementos quizás. Pero ningún cadáver graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. ¿Por qué Cristo graba su imagen a fuego? Porque resucitó. Porque al resucitar emitió una radiación que grabó a fuego la imagen. Esta es la fuerza que tiene la grabación a fuego de la imagen de Cristo, que confirma que Cristo resucitó. Ahora bien, has preguntado bien, ¿y esto qué tiene que ver con la fe? Bueno, pues con la fe nada. La Sábana Santa no es de fe. La Sábana no es de fe. Y el que no cree en la Sábana Santa no comete ningún pecado contra la fe. Comete un pecado contra la cultura. Ah, eso sí, contra la cultura. Pero no contra la fe. Porque la fe me obliga a creer las verdades de la revelación. Y la Sábana Santa no está en el contenido de la revelación. Por lo tanto, la Sábana Santa no es de fe. Pero el que no sea de fe no significa que no sea verdad. Hay muchas cosas que son verdad y no son de fe. El teorema de Pitágoras y el principio de Arquímedes no son de fe y son verdad. Entonces la Santa es verdad aunque no sea de fe. Y como es verdad, la defendemos. Mucha gente me dice, bueno, tanto empeño en defender la Sábana Santa. Si eso no es de fe, muy bien, no es de fe, pero ayuda a la fe. Confirma la fe. Y como es verdadera, no nos resignamos que nos la tiren a la basura. Si fuera falsa, que se la lleven. No la necesitamos. La Sábana Santa no es necesaria para la fe. Si es falsa, que se la lleven. Pero si es verdadera, no nos resignamos que la tiren a la basura. Porque confirma la fe. Ayuda a la fe. Entonces, si la Sábana Santa me ayuda a creer en el dogma de la resurrección de Cristo, defiendo la Sábana Santa porque es un documento científico que apoya la fe. Eso es todo. Padre Jorge Lorin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos, han visto que este es un tema apasionante. Ojalá que este programa les haya servido para aclarar sus puntos de vista. Amigos, hasta la próxima semana. No nos falten. Muy buenos días.